Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va a todos los oyentes? Están allí seguramente escuchando Hora Libre, como desde el año 2006 y hasta la fecha, ¿sí? 11 años ya en el aire. Nosotros felices de estar aquí, como siempre les decimos, este programa que se funda, se realiza en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país, con la intención de llegar a diferentes latitudes y espacios de este país. Como siempre quiero darle las gracias a la gente que nos ayuda a hacer este programa. Hoy en la coordinación de piso está Néstor Cortés, tenemos a Flor Carballo, que está allí en la operación técnica. Mariano Molina es nuestro coordinador general del programa REC, Red Escuela y Comunicación, ¿sí? Y Paula Salvochea está allí afuera haciendo la coordinación pedagógica con los chicos. Tenemos varios grupos de pequeños hoy que están aquí por salir al aire, así que estamos muy contentos. Voy a intentar hablar poco para que ustedes puedan hablar mucho, chicos. Les cuento a los oyentes que, como todos los años, decimos que se pueden comunicar con nosotros y lo pueden hacer vía correo electrónico a horalibre@programarec.com.ar, y también pueden visitar nuestra página web www.programarec.com.ar o la de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Allí pueden hacer un usuario, es gratuito, pueden bajar este programa y todos los anteriores y los pueden compartir o los pueden llevar también a sus radios comunitarias y sociales. Nosotros saludamos a todas las autoridades, a todos los compañeros de aquí de FM Boedo, que siempre nos permiten estar en el aire. Aquellos que quieran llamar por teléfono lo pueden hacer al 4932-1870. 49 32 18 70. Sí, nosotros estamos en el aire, estamos en FM Boedo por vía Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para todo el país. Hoy se hace presente una escuela, es una escuela primaria, ¿sí? ¿Estoy bien ahí? Sí, sí, sí. Séptimo grado, sí. Séptimo A, de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Los chicos tienen nombre y apellido, así que se presentan y nos cuentan cómo se llaman. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juliana. Bienvenida, Juliana. Mi nombre es Máximo. Mi nombre es César. Mi nombre es Noelia. Mi nombre es Candela. Bueno, todos estudiantes en el primer grupo de séptimo grado A. ¿Sí? Han estado trabajando. Cuéntame con qué maestras trabajaron, quiénes los acompañaron. Nosotros trabajamos con nuestra señora María, que nos enseñó un poco sobre esto. Esto de estar en la radio, sí, digamos. Sí. María, que es maestra de lengua, de sociales, ¿de qué es? Lengua y sociales. Lengua y sociales. ¿Y hoy con quiénes se vinieron? ¿Con qué, quiénes nos acompañaron aquí? Con nuestra señora Julieta, que la bibliotecaria Ivonne. Sí. Ivonne, la bibliotecaria, y Julieta, que es la señora de matemáticas. Sí, matemáticas y ciencias naturales. Ah, bien. Bueno, vamos a darle las gracias a Ivonne entonces y a Julieta por estar aquí presentes con ustedes y acompañarlos. Han venido al micro, sí, ¿no? Estaríamos acá. Sí. ¿De qué barrio son? Somos del barrio Nueva Pompeya. Bien, estamos muy cerca entonces. Nosotros estamos en el barrio de Boedo, estamos bastante cerquita. Bueno, cuéntenme qué tenemos y de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a empezar hablando sobre nuestra escuela. ¿Qué es SILSA? ¿Qué es SILSA? De cómo llegó a nuestra escuela. Y después de la misión, meta y objetivos que tiene. Bueno, yo no sé lo que es SILSA, así que vamos a pedirles que me cuenten a mí. ¿SILSA qué es? ¿Qué significa la sigla? SILSA es una organización no gubernamental de bien público, o sea, para todas las personas. Bueno, después vamos a hablar entonces con detalle de eso y qué significa la sigla, ¿no? No tengo ni idea, pero así la gente también se entera de las cosas que pasan adentro de la escuela y que está bueno para contar. Bueno, ¿me cuentan algo de la escuela? ¿Alegres de ustedes? Sí. Nuestra escuela queda por por la calle Quilmes 473. Tenemos 225 alumnos, ¿no?, en total de toda nuestra escuela. 28 son de provincia y 127 de capital. Nosotros tenemos 9 aulas. Tenemos primero, segundo, tercero A y B. Tenemos cuarto, quinto, sexto, séptimo A y también B. Más 3 aulas más que tenemos en nuestro anexo. Una es de música, otra es de tecnología y plástica que comparten. También tenemos la de el laboratorio y el gimnasio, que también están en el anexo. También mi amiga Noelia quiere hablar un poco sobre la escuela. Por la calle de nuestra escuela no pasa ningún colectivo porque es un poco aislado. Además, en algunas de nuestras aulas no se puede trabajar por el ruido que hacen los trabajadores al trabajar. También tenemos inglés a la tarde y el anexo que tenemos, un club de ciencias que lo hacemos después de hacer del colegio. Aunque no podemos, por ahora no podemos ir al anexo porque están trabajando. Y además de eso, tenemos 31 maestras, que 9 de ellas son las que trabajan en las aulas y las otras son curriculares. Bien, a ver, vamos a contar a la gente que no conoce tanto de la estructura de la escuela. Primero, esto que ¿qué hacen en ese taller, espacio de ciencias? Anexo. ¿Anexo es? Sí, sí. ¿Qué cosas hacen ahí adentro? En música, digamos que cruzamos para allá como para cantar. A veces también nuestro profe nos deja tocar un poco el tambor y eso también. O sea que tienen clases de música ahí adentro. Sí, y de educación física. Ah, bien. ¿Y hacen educación física separados o juntos? Juntos. ¿Todos juntos? Sí. ¿Qué horario tienen de escuela ustedes? Nosotros... 8 horas. De 8 a 4. Sí. De 8 a 4 de la tarde, sí. O sea que es doble jornada. Sí. ¿Almuerzan allí en la escuela? Sí. Mira, ¿qué comen? La pregunta del millón. Cada día nos dan comida diferente. Bien, pero comen comida caliente, no vianda, digamos. Sí, caliente. O sea que tienen comedor, sí, se sientan, sí, tienen un espacio destinado a eso. Bien, muchas maestras, 30 y pico me dijeron. Sí. ¿Maestros varones? Música, 2 de música tenemos. Y profesor de educación física. Son mayoría. Sí. Ganan las mujeres ahí. Sí. Las mujeres no son ninguna. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos para contarle a la gente? Cacandela nos va a contar qué es Silsa y cómo llega Silsa a la escuela. Bien. Silsa es una organización no gubernamental, o sea, que no es del gobierno, para todas las personas. Fundada el 14 de mayo de 1966. En la ciudad de Santa Fe, de República Argentina. Uh-huh. Silsa llega al colegio porque la señora María nos comentó que íbamos a participar de un proyecto de Silsa. Entonces un día vino Juliana Lagomarsino, que es una capacitadora que trabaja en Silsa, y va a las escuelas. Ella nos comentó que íbamos a aprender cosas sobre la discapacidad y la inclusión. ¿Qué significa Silsa? ¿Saben? ¿Se acuerdan? No. No. Me parece que eso te lo va a decir el próximo grupo. Ah, bueno, dale. Porque estaría bueno saber, porque es una sigla, ¿no? O sea que debe significar varias palabras. ¿Qué trabajan con ellos? ¿Qué cosas hacen ahí? Ahora te cuento la misión, si querés. Dale. Que es lograr la inclusión a las personas provenientes de sectores no valorados de la sociedad, como por ejemplo niños, niñas, adolescentes y por supuesto personas con discapacidad. Ah, mirá. O sea, ¿ustedes tienen alguien que esté integrado en la escuela que tenga discapacidad? No. No. O sea que trabajan y se acercan a esta problemática solo vía esta organización. Claro, sí. Ahora nosotros tenemos una amiga que de un oído no escucha nada. Ahora en el próximo grupo también te va a explicar sobre eso. Ah, bueno, buenísimo. Bien, entonces tenemos ahí, esa es la misión, la meta y los objetivos, ¿no? No, esa es solo la misión. Ajá. La meta te va a contar mi amigo César. Dale, César. La meta de CISA es lograr una sociedad que no discrimine, darle a todos los individuos igualdad de oportunidades para su desarrollo. Bien, ¿y qué más? Contame. Y estos son los objetivos. Es generar conciencia en la comunidad, generar conciencia sobre la comunidad, sobre la importancia de incluir a la sociedad, las personas con discapacidad, también de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con la entrega de elementos ortopédicos que facilite su movilidad. Por ejemplo, desde 1995, Silsa lleva entregada más de 41.000 sillas de ruedas a personas con discapacidad. En su mayoría son niños y de escasos recursos económicos en todo el país. Brindar contención y trabajar por los derechos de los niños provenientes de familias de escasos recursos económicos. Acercar la posibilidad a personas con discapacidad la posibilidad de tener una educación en las escuelas, formarse para trabajar y así poder incluirse en la sociedad. Y el cuarto objetivo es promover el desarrollo de actividades deportivas y recreativas como medio de inclusión social. Silsa formó un equipo de básquet de personas con movilidad reducida. Bien, o sea que tienen ahí como varias actividades, entre las que está el deporte también, ¿no? Sí. ¿Ustedes han conocido gente ya de la agrupación, de la organización, aparte de esta capacitadora? Sí, a Enrique. Fue una persona ciega. Ah, mira. Se llama Enrique. ¿Enrique? Sí. Mira, ¿y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo ese día no fui, yo falté. Nos contó un poco más sobre su vida y cómo lo vivió y cómo estuvo pasando estos años. Digo, porque no debe ser fácil, pero debe ser interesante ver cómo se va superando y de qué forma también uno puede, digamos, a veces aportar o saber cómo comportarse. Vieron que a veces uno lo que le pasa frente a una persona que tiene una discapacidad es que no sabe bien cómo dar una mano, qué sé yo. Cuando tenemos a alguien, un ciego en la esquina de una calle, uno a veces tiene que saber cómo comportarse y cómo hacer las cosas para no irrumpir, no ser molesto, pero al mismo tiempo poder estar dispuesto a dar una mano, ¿no? Sí. Yo recuerdo una vez un amigo que era ciego que decía que lo habían cruzado en una avenida que él no quería ir y que le pasaba habitualmente, que la gente a veces de onda decía, vení que te cruzo, y él no quería cruzar, a veces estaba esperando a alguien. Sí, es que capaz que le decís, no quiero cruzar. ¿Qué se hace? Claro, bueno, son esas cosas, digamos, que a veces uno tiene que estar como dispuesto también a escuchar, estar atento. Porque nada, la gente, nada, como nosotros, podríamos estar tranquilamente esperando un amigo, tomando aire. Bien, chicos, estamos casi terminando el bloque. ¿Qué nos quedó para decir? Nos quedó una canción que elegimos, se llama Mensaje del Agua, es de Macaco, que encontramos en YouTube. Nos llamó la atención porque habla que todos somos diferentes, pero a la misma vez iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Bueno, recuérdenme quiénes hicieron este bloque con nombre y apellido, así todo el mundo los recuerda a ustedes también. Es Máximo Joaquín Eguía, Julián Escobar Peralta, César Jancolazo, Candela Belén Vargas, Noelia Belén Quispe Juárez. En Hora Libre se viene la música, ¿el nombre del tema cuál era? Mensaje del Agua. Macaco. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen. Igualando mareas. Y es que gotas. gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, Hora Libre. ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora Libre. 10 años de radio. Continuamos en el aire de Hora Libre desde FM Boedo, vía Farco y para todo el país. Estamos saliendo al aire hoy con la presencia de estudiantes, ¿sí? Chicas y chicos de séptimo grado A de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. La docente que estuvo trabajando con ellos fue María Olmedo, Ivonne Bacarezza Rebolio, ¿sí? Y la docente de REC fue Antonella Ferrer Soletzi. Hoy está en la coordinación Néstor Cortés, está también ayudándonos ahí Paula Salvochea, y en la operación técnica Flor Carballo. Así que a todos, como siempre, les recordamos, los que hacemos este programa, tenemos cambio de equipo. Estamos acá con cambio de equipo, así que también nos tenemos que nombrar a ustedes. Nombre y apellido, por favor. Mi nombre es Junior Félix Rojas Rosario. Junior, bienvenido. Mi nombre es Juliana Jimena Grájeda. Mucho más cerca, te escucho como allá en la otra habitación. Mi nombre es Juliana Jimena Grájeda. Perfecto, ahí estamos mejor. Mi nombre es Agustín Fernández Diz. Bueno, también son chicos estudiantes de séptimo grado, ¿no? Sí. Bien, antes nombramos una asociación que se llamaba SILSA. Sí. ¿Qué significa ese nombre? Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina. Bien, ¿qué es una ONG, una organización no gubernamental? Son personas que se asociaron para poder hacer algo, ¿sí? Ustedes ahora me van a contar algunos detalles de cuál fue ese acercamiento que tuvieron, ¿no? A SILSA. Así primero es. les pregunto, ¿sí? Les pregunto, ¿qué les pasa a ustedes desde la escuela cuando alguien les propone trabajar con una ONG desde afuera, alguien que viene de así a traerle como cosas... que no tienen tanto que ver a veces con el libro y con ponerse a leer, estudiar o hacer cuentas? ¿Cómo lo viven ustedes? Y está bueno en realidad, porque tenés que buscar, nos informamos también porque había cosas que, por ejemplo, yo no sabía. Uh-huh. Y nada, que estuvo bueno salir un poco de, como dijiste vos, de los libros, de estar copiando y todo eso. También le pasa algo, ¿no? Seguramente que es, hay mucho para aprender. No necesariamente se aprende solo del libro, ¿no? ¿Qué cosas han aprendido con ellos? Aprendimos mucho sobre este tema de la discapacidad y sobre qué le impide a las personas discapacitadas al salir a la calle o al vivir normalmente, como nosotras. Bien, ¿ellos trabajan con qué tipo de discapacidades? Bueno, existen diferentes tipos de discapacidades y son discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y discapacidad visual. Ok. Ahí mi amiga Juliana va a hablar un poco sobre la discapacidad auditiva. Bueno, la discapacidad auditiva es la falta de audición entre las personas. Las personas con esa discapacidad se distinguen entre sordas, que no pueden oír completamente nada, hipoacúsicas, son las personas que pueden oír pero de un solo oído. Uh-huh. Es decir, que cuentan con un aparato, con un resto auditivo, el cual puede mejorar con el uso de audífonos, que es un aparato que amplifica el sonido. Bien, que de hecho lo que les pasa muchas veces a es que necesitan como u operaciones que mejoren la situación, o tener en cuenta que solamente escuchan de un oído, entonces no pueden hacer algunas actividades con cierta, para nosotros, normalidad, qué sé yo. Si salen a la calle, se escuchan todos del lado izquierdo, entonces de repente le tocan un bocinazo y ellos reaccionan siempre para el mismo lado porque no encuentran la posibilidad de tener la dimensión del estéreo que tenemos nosotros, ¿no? Y nosotros también, Juliana, la que acaba de hablar, es hipoacúsica. Soy hipoacúsica unilateral, no escucho del oído derecho. Ajá. Entonces es como que extraño, porque si alguien te llama o viene de atrás, es como que no se distinguís de qué lado viene, de dónde te gritan y estás mirando para todos lados. Tengo una consulta porque no lo sé, ¿eh? Digo, cuando vos trabajás, digamos, la cuestión de que otros te hablen en la calle, qué sé yo, ¿avisás? ¿Necesitas que los demás sepan? ¿Lo dejás pasar y nada, te arreglás como viene? ¿Qué es lo que preferís? Hay veces que cuando me hablan o me dicen algo, yo les pido que me repitan para saber si es importante, porque si me dicen algo importante yo no sé y no me entero. Claro. Y hay otras veces que lo dejo pasar porque, por ejemplo, si alguien me habla y después me dice algo y se fue. Y claro, lo dejo ya está. Pasar, entonces ya está. Claro, a veces lo que hay que tener cuidado entonces es hablar con claridad siempre. Sí. Que es una de las cosas que fallamos mucho, ¿no? A veces hablamos así como mordiendo y masticando al mismo tiempo. O la gente también le habla despacio y no modula, entonces no puede entender. Claro. Es uno de los consejos que ahora sí, va a decir ella. Acá yo tengo un par de consejos para que puedan comunicarse con las personas que no escuchan. Uno de los consejos es mirar de frente para facilitar la lectura de los labios, porque las personas que no escuchan hay veces que leen los labios lo que dicen las personas. Claro. Entonces leen y ahí pueden saber qué dicen más o menos. Otro de los consejos es no darse vuelta durante la conversación, o si no, no van a poder leer. Claro, tener la boca a la vista del interlocutor que tenemos. Sí. Y no gritar, porque así se dificulta la lectura de los labios, porque se deforma la cara y no se ve bien. Se pone dura, como claro. Se puede leer los labios. Y para llamarnos hay que tocarnos suavemente el hombro, porque nos asustamos. Por si alguien viene y te habla directamente, te asustas y no sabes quién es de atrás. Claro. Entonces no vas a diferenciar. Conviene primero suavemente avisar tocando el hombro, sí, o el brazo, digamos, así, sí, como para hablar. Para que el otro sí, la otra persona sienta la presencia primero. Bien, está bueno eso, ¿eh? Bueno, son cosas también a tener en cuenta, sobre todo cuando uno no sabe con quién está. Cuando uno no conoce a alguien, tendría que siempre intentar hablar con claridad, mirar de frente. Sí. ¿No? Son cosas que uno a veces no las cuida y está bueno empezar a cuidarlas. ¿Qué otras cosas tenemos para comentar? La discapacidad motriz, que también lo va a contar Juliana, que es algo también muy importante que pasa a diario. Sí, que hay mucha gente que lo sufre, digamos, que son esos problemas cuando alguien no se puede mover por alguna causa, ¿no? Sí, no se puede mover o caminar y tener que andar en silla de ruedas. Bueno, voy a explicar qué es la discapacidad motriz. Ese tipo de discapacidad implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno de los miembros del cuerpo. O sea que, no, por ejemplo, no pueden caminar o perdieron la movilidad de un brazo, o hay algunos que pierden la movilidad de todo el cuerpo. Claro, depende a ver lo que te haya pasado, si es de nacimiento, si hay alguna situación provocada, que es un accidente cerebrovascular, puede dejarte medio cuerpo, que sí, no lo moves o que no lo sentís. O un choque. También. O un choque, a veces cuando hay ruptura, digamos, a la altura de la médula y esos lugares donde pasan nervios. Son cosas, digamos, que a veces dejan a la gente con un montón de posibilidades diferentes y también con imposibilidades, qué sé yo. Esto que vos decís, bueno, a veces hay gente que se puede arreglar en silla de ruedas, a veces que, no sé, hay gente que solamente tiene un problema en un lado del cuerpo y puede reaprender a caminar y qué sé yo. Está bueno también conocer que en esos casos tenemos un tipo de discapacidad, pero que la gente piensa igual, entiende igual, se comunica de todos modos, puede hacer un montón de trabajos, solo que no puede caminar, quizás. Sí. Pero hasta puede hacer deportes también. Sí, claro. En silla de ruedas. Silla de ruedas especiales para deportes. Sí, sí, de hecho, bueno, tenemos campeones de, ¿cómo se llama esto?, de atletismo, que les faltan piernas. Sí. Sí, que se hacen con piernas hechas con impresoras 3D. Es impresionante y es fabuloso, digamos, como ha avanzado eso en la vida del hombre, ¿no? Sí, natación, sí. Hay para hacer de todo. Bien, ¿qué más tenemos? Y ahora nuestro compañero Junior le va a explicar sobre la discapacidad intelectual. Bueno, la capacidad intelectual no es algo que dicen que es como una enfermedad, sino algo que le va a acompañar toda su larga vida. Y ese trae, según su origen de la capacidad intelectual, puede ser por su causa genética, desordenada, intenciones de los cambios sónicos, como el síndrome de Down, etcétera. Bueno, ahí tenemos algo que vos hiciste una diferenciación que me parece importante por lo menos comentarla, que no es lo mismo que una enfermedad, porque no es algo que se vaya a curar. Claro. No, es como, es un estado que acompaña toda la evolución de la persona. Sí. Es un, en el caso del síndrome de Down, es eso, es un síndrome. ¿Sí? Lo que significa que la persona siempre va a tener el mismo síndrome, no es que en algún momento va a haber un cambio estructural, pero hay un montón de capacidades que puede desarrollar con ese nivel. Sí, donde tenemos hoy hasta maestras jardineras, tenemos sí. gente que se dedica a hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, conozco una persona con síndrome de Down y son iguales a nosotros en realidad, porque tienen capaz un poco de diferencia en la cara, se podría decir, pero son, hasta te digo que serían mejores que nosotros como personas, porque ellos se lo toman todo a broma, son muy inocentes. Tiene el chico que yo conozco, tiene 30 años y tiene un trabajo en una escuela. Limpia, tiene su vida. Claro. Es igual a todos los demás. Sí, en líneas generales desarrollan menos maldad. Sí. Son más buenos. Sí. Así que está bueno tener a veces alguien a quien querer, digamos, y saber, bueno, que tiene estas características, son más inocentes, de verdad. Por eso también requieren cierto mayor cuidado, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas tenemos? Congenitis, no son eróticos. Se desquieren durante el embarazo por ingesta de alcohol, drogas, nutrición. Te pido que hables más cerca del micrófono porque te estoy perdiendo ahí. Dale, ahí lo acomodamos. Bien, gracias. Alcohol, drogas o por nutriciones. Contrate de rubelo HD. Que significa las personas que tienen SIDA, cáncer, etcétera. Entre otras. Adquiridas prohibiciones y por daños del cerebro al sistema nervioso. Bien, son esas que nombraste son enfermedades que pueden de alguna manera generar discapacidades mentales o discapacidades a veces cognitivas, ¿sí? Y que no fueron originarias en la persona. No. Qué sé yo, cuando tuvo, no sé, sin medicar un problema de toxoplasmosis, lo que puede pasar es que la persona después, por ejemplo, no pueda pensar con libertad y hay un momento en el que deja de tener el nivel intelectual que tenía antes. Pasa con la gente que con VIH sin medicar, por ejemplo, ¿sí? O como dijiste vos, que si tienen algún accidente en la cabeza también pueden perder parte del cerebro. Claro. Bueno, esas situaciones son situaciones donde sí el cambio es brusco y bueno, lo que hay que hacer es como readaptarse a una situación que es novedosa para la persona. ¿Sí? Ahí vos nombrabas varias enfermedades. Pues es muy importante tener en cuenta que hay un montón de esas enfermedades que hoy se pueden prevenir, que hoy se pueden vacunar. Pasa el tema del VIH, porque el VIH es una de las cosas que se puede medicar y la gente puede vivir con un estándar de vida absolutamente normal, pero necesita saber que vive con esa enfermedad y ser medicado. ¿Qué otra enfermedad tenés para comentar y para poder ir cerrando el bloque? Y también se puede ¿cómo te explico? Producir por golpe de cabeza, por enfermedades, como meningitis, aspiración tóxica y suicidio. El intento de suicidio, bueno, ahí es cuando se pierde la capacidad del cerebro. Chicos, nos queda poco tiempo, así que elíjanme lo más importante que tengan para decir, porque nos queda un minuto y tenemos que ir a la tanda. Una cosa que queríamos decir también es que, como te dijeron en el grupo anterior, sobre la visita de una persona no vidente al colegio, que se llama Enrique, y estuvo acompañado de la capacitadora Juliana, y nos contó sobre su vida cotidiana, cómo poder ayudar a una persona ciega en la calle, que hay que caminar a su ritmo, que no hay que apurarse, siempre tiene que poner la mano en el hombro, y vos caminar a su ritmo despacio, y que nada, que puede, una persona ciega puede vivir igual que todos. Él se hace de comer, se cocina, lava su ropa, tiende su cama, como todos, vive solo. Ajá. Y también nos contó que por esta enfermedad, que él la tuvo por un accidente, perdió muchos amigos también, porque no sabían cómo comunicarse ni nada con él, y perdió muchos amigos, y que la familia lo trataba como un nene. No te sientes, cuidado. Bien, esas cosas que hay que tener nosotros presente cuando nos pasa de tener a alguien que aparte queremos. Tenemos que empezar a adaptarnos y a poder llegar a comunicarnos con ellos. Agustín, ¿tu apellido? Fernández Diz. Bien, ¿Juliana? Grájeda. ¿Junior? Rosario. Bueno, todos ustedes forman parte de la escuela número 7, ¿no? Sí. Nosotros vamos a hacer una pequeña tanda y después continuamos con el programa, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, hacemos una tanda, decime. La canción que trajimos para presentar es el himno de Silsa, que fue hecho en el 2011 por varios artistas conocidos como Luciano Pereyra, La Sole, Patricia Sosa, Valeria Lynch y Sandra Mianovich. ¿Nombre de la canción? Sueña Luz. Bueno, ahí sale al aire. Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Todos juntos por un sueño, todos por una verdad. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. El aire de Vera Libre, en el aire y con nueva compañía, con nuevo grupo de alumnos. Sí, quiero que se presenten como para poder escucharlos, conocerlos, que me cuenten un poco también algo de ustedes, como de qué barrio vienen y demás. Nombre y apellido. Nicole Neira. Bien, mucho más cerca, Nicole, te escuché muy lejos, muy bajito. Nicole Neira. Ahora sí. A ver, voy a mover el micrófono, por favor, ahí de los que me están escuchando. Sí. Como para que puedan estar un poquito más cerca. Acérquense más también ustedes. Nicole, bienvenida. Yo me llamo Uriel David Kramer. Bien. Juliana. Lady Cruz. Juan Ferreira. Bien. También son todos estudiantes de séptimo grado. ¿De qué barrio vienen ustedes hasta la escuela? Yo de Lanús. Lanús. Nueva Pompeya. Tapiales. Puedo. Tapiales es provincia, está cerca de Tablada. Sí, eso. Bien, por ahí. Donde, ahí viven mis viejos, mirá. ¿Un compañero? De Villa Fiorito. Ah, mira. Bueno, están en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, digamos. ¿Sí? Algunos pasan del lado de provincia, donde me crié yo. Yo me crié allá en la Tablada con mis viejos. Ahora vivo acá en Barracas, pero nada, estamos cerquita. No tuvieron un viaje tan largo. Han venido en micro también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo viajaron? Bien. ¿Llegó bien el micro? Sí. No sé cómo, más o menos. Medio tarde. Más o menos. Hay que hablar con ese proveedor que se está portando mal y nos está llegando tarde. Bueno, hoy igual ustedes pudieron salir al aire en horario, así que eso está bien. Pero cuando llegan tarde es muy grave, porque hay muchos acuerdos que tenemos y no se puede demorar un programa de radio. ¿Sí? Vieron que en la escuela a veces uno puede hacer una cosa una hora después. En el aire, el programa que salió, salió, y el que no salió, viene el programa que sigue. Bien, chicos, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Barreras arquitectónicas, obstáculos que tiene la gente que tiene problemas, ¿sí? Hablábamos de discapacidades y diferentes tipos de discapacidades antes. Bueno, ¿cómo funciona como un problema, como un obstáculo, como una barrera? Bueno, ¿quién empieza? El aire es de ustedes, vamos. Yo empiezo. Dale. Bien cerquita del micrófono, bien fuerte. Las barreras son obstáculos que afectan a las personas con discapacidad a poder hacer su vida de una manera autónoma, o sea, por sí solos. Por lo tanto, es muy importante conocer cuáles son los obstáculos que afectan a las personas con discapacidad y ayudarlos e incluirlos a la sociedad. En este sentido, las barreras son divididas en los siguientes tres grupos. En las barreras ideológicas, las barreras arquitectónicas y las comunicacionales. Sí. Bien, a ver, repasémosla. Unas son ideológicas, las comunicacionales y las arquitectónicas. Bien, bueno, ¿vamos a explicar cada una de ellas? Sí. ¿Quién empieza? Yo. Dale. Muchas personas creen que las personas con discapacidad tienen mal carácter. Otros piensan que no quieren acercarse a los discapacitados porque creen que es contagioso. Creen que acercarse a los discapacitados se pueden contagiar esto como si fuera algo que se transmite. Pero en realidad lo tendrás para siempre, eso no se puede contagiar. Ahí pasa algo que es el miedo de la gente, ¿no? La gente muchas veces por temor cree que se le va a pegar algo del otro, de la dificultad que tiene el otro, se le va a pegar a uno, y eso no sucede. Hay que perder ese miedo y hay que incluirlos y trabajar en una vida cotidiana donde todos podemos participar, ¿no? Sí. Sí. De eso estamos hablando. ¿Qué más? Las barreras comunicacionales también. El problema que tiene es que a veces aíslan a la persona con discapacidad sacándole el diálogo. Claro. No pueden hablar con ellos y todo eso. También, por ejemplo, para las personas ciegas existe la falta de materiales escritos con material en sistema braille. Y también el braille es para que estemos en igualdad de condiciones, etc. Que bueno, muchos de nosotros no conocemos, pero es un sistema que se puede, un alumno puede, por ejemplo, tomar notas en braille en la escuela, haciendo puntitos y nada. Es todo un sistema de agujeritos y de presiones ahí, que está bueno conocerlo, ¿no? Lo que pasa es, bueno, tiene algunas cuestiones, que se tienen que cuidar mucho la yema de los dedos para poder leer, ¿sí? La otra barrera que nombrábamos antes con la compañera que nos hablaba de la gente sorda e hipoacúsica, ¿sí? Porque ¿qué cosas hay que tener en cuenta con ellos cuando hablamos para poder comunicarnos bien? ¿Se acuerdan? Mirándole a la cara, para que nos pueda leer los labios, etcétera. Eso es fundamental, lo vamos a tener que repetir varias veces porque la gente muchas veces no se da cuenta, empieza a hablar, te da vuelta el rostro y vos decís, ¿cómo te va a leer los labios si le escondes el labio? Bien, ¿qué más? Había otra barrera más que falta. La barrera arquitectónica. Bien, ¿cuáles son? La persona ciega, a veces cuando va caminando se puede encontrar objetos o plantas colgantes a una altura que no pueden ser detectadas por el bastón. Uh-huh. Hay mucha falta de semáforos sonoros en las ciudades. Bien. Veredas rotas y falta de referencia a los pisos. También hay variedad de faltas en los ascensores con el sistema braille, en los botones. Ajá. Y falta de la referencia braille en los transportes públicos. Por lo general no tenemos nada de eso en los transportes públicos. Ni en los colectivos, ni en los trenes. Ni las paradas de colectivo, ¿sí? Muy pocas. Y de otras barreras arquitectónicas, las más comunes, que suelen funcionar poco o que suelen faltar. Las escuelas, por ejemplo, muchas veces no dan los ascensores. Sí. Digo, todos nosotros tenemos ascensores en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Casi ninguno funciona. Sí, es tremendo eso. La otra son las... ¿Cómo se llama? Las rampas. Las rampas, no me salía la palabra. ¿Tenemos alguna más? No, esos son tres tipos de barreras, nada más. Bien, de las arquitectónicas hay un montón de estas, ¿eh? Las rampas que a veces vos las ves y decís, ay, qué bueno, pusieron una rampa y después llega alguien con la silla de rueda y no pasa la silla de rueda, que no están hechas de forma ergonómica. Esto es para que la gente se pueda mover con comodidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos para comentar? Cuando fuimos al recorrido con Silsa, Juliana, la capacitadora de Silsa, nos propuso como actividad recorrer la manzana de la escuela en silla de ruedas y con bastones. Y cuando hicimos de ciegos nos vendaron los ojos. Y antes de salir nos explicó cómo se acompañaba una persona ciega y eso. Se acompañaba primero preguntándole si necesitaba ayuda. Uh-huh. Y luego, si decía sí, tenés que ponerle la mano en el hombro, en nuestro hombro, de quién nos va a acompañar. Y así, no sé, y él va atrás. Así seguía mejor. O sea, él va atrás, no va adelante. Sí. La persona que ve va adelante. Sí, eso. Bueno, eso es muy importante, porque a veces la gente lo que hace es agarrarlo como a barrilete y se lo lleva puesto, o irlo empujando, que es tremendo. Imagínate que no ves y aparte te van empujando. Caminada, no pasa nada. Tremendo, digamos. Más como para choque ahí, como sí, para golpe. Bien, hicieron la experiencia ustedes, ¿no? Sí. ¿Y cómo la pasaron? Bien, como nerviosos. Un poco nerviosos. Más o menos, porque teníamos miedo de pisar excremento de perro. Claro. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos para comentar? Porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿eh? Nos queda poquitito. Bueno, queríamos hablar sobre la canción que elegimos. La canción es Somos Uno, de Axel y Abel Pintos. La elegimos porque nos pareció la más adecuada. El tema es el tema porque somos todos iguales, o como dice la canción, somos uno. Somos uno. Bueno, este grupo estuvo compuesto por Uriel, Juliana, Nicole, ¿sí? Lady, ¿es? Sí. Dije bien. Y Juan. ¿Sí? Chicos, muchísimas gracias por venir. No sé si quedaron cosas para decir, pero tenemos ya la posibilidad de pasar con el otro grupo y nos queda poquito tiempo. Así que bueno, la canción que viene en el aire en Hora Libre se llama... Se llama Somos Uno. Bueno, lo escuchamos. Gracias. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piel, el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Ahí está Axel junto con Abel Pintos cantando. Nosotros, nada, en esto de soñar con la luz, ¿sí? Estábamos disfrutando de la música en hora libre. También queríamos mandar saludos porque son importantes para nosotros tener presente a toda la gente que nos permite llegar a todos los oyentes. Por eso queremos nombrar en especial a la gente de Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, Mendoza. Radio La 2 de Azul, provincia de Buenos Aires, allí en la zona de Azul. FM La Nueva Formosa, capital. FM Raíces La Plata, provincia de Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, provincia de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, aquí muy cerca en Ciudad Oculta, ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy. Radio El Aguilar, comunidad del Aguilar, provincia de Jujuy. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes. FM Raco, Tucumán, ¿sí? FM El Zorzal de Zapala, Neuquén. Y Radio Cultura de Santa Fe, que es una radio online, radioculturasantafe.wordpress.com. Y por supuesto a Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn. A todos ellos un fuerte abrazo, junto con FM Moedo aquí en Buenos Aires 88.1, que nos da el estudio, que nos permite salir al aire. Y en la Red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos llegando a todas esas latitudes. Quédense tranquilo, es la primera vez en el aire de ustedes, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. Bueno, es la primera vez en el aire y nos escuchan todas estas radios, desde Neuquén, Tucumán, Jujuy, así que tranquilo, no nos escucha nadie. ¿Ok? Bueno, me dice. Chicos, nombre y apellido, así los conocen allí donde nos están escuchando. Fran Aloes. Daniel Sánchez. Lautaro Rocha. Carla Duclos. Verónica Tapia. Bien. Chicos, estuvimos trabajando sobre la experiencia, ¿sí?, de acercarse a lo que es la discapacidad, los obstáculos, esta agrupación que se llama SILSA, ¿sí?, que es una organización gubernamental que está trabajando en su escuela, y toda la labor que han hecho con la maestra de poder pensar también cómo facilitar la convivencia e incluir a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, comenzaremos hablando de un radioteatro. Que lo contaremos mi compañera Verónica y yo. Dale. Pensamos en cómo las personas no videntes podían disfrutar una historia, ya que no pueden ver, o sea, no pueden leer, y algunos no saben leer en braille. Entonces, Juliana, la capacitadora de SILSA, nos propuso hacer un radioteatro. Ella nos hizo escuchar diferentes radios para darnos una idea de un radioteatro y escuchamos diferentes efectos de sonido. Bueno, la idea de radioteatro lo va a contar mi compañera Verónica. Una vez que ya sabíamos cómo adaptar la... Una vez que ya sabíamos cómo era una radioteatro, tuvimos que pensar en la historia y elegimos la pata de mono porque ya era un cuento que conocíamos y veníamos trabajando con la seña María. Así que después la seña María nos dividió en 4 grupos que cada uno tenía un momento y tenían que pasarlo a formato guión para después hacer el radioteatro. Y teníamos que pensar los sonidos como el ruido de un aire o una puerta. El radioteatro no lo terminamos, la idea era tenerlo para hoy y mostrarles un pedacito, pero no llegamos. Está bien, pero tenemos otro programa, ustedes van a volver acá al aire, ¿sí? Así que cuando vuelvan la próxima vez vamos a escucharlo seguramente. Silvia, a mí me parece interesante que cuenten que en la escuela pasan estas cosas. Salieron a hacer la experiencia de los no videntes en la calle caminando y salieron en silla de rueda para ver cómo se vive esa experiencia. Se pusieron a buscar sonidos para ver cómo se hace un radioteatro y están trabajando en eso. No es que ese trabajo se termina. Ustedes salieron al aire no porque hayan terminado, sino porque están trabajando también el lenguaje radial. De hecho, con Antonella Ferrari de Soletzi, ustedes van a ir a trabajar a partir de el mes que viene y van a seguir trabajando durante varios meses. Así que nos queda un tiempo por delante como para poder compartir esos avances en el trabajo. Sí. La escuela tiene eso, ¿no? Digo, sí, sí. Van como arrancando y haciendo cosas. ¿Qué otras cosas tenemos para contar? Ahora sigue mi compañero Frank. Bueno, acércate mucho, Frank, porque te escucho muy lejos. Voy a decir que todo lo que donó Silsa que donó 2.449 sillas de ruedas, 67 muletas, 131 andadores, 42 bastones y 57 trípodes, 33 bastones comunes, 63 bastones blancos, 63 bastones verdes, 28 almohadones y una cama ortopédica. Y ahora le va a contar un poco más mi compañero Daniel. Los premios Silsa fueron al compromiso social y Silsa otorga premios a personalidades del ambiente artístico, cultural y deportivo, que con pequeñas y grandes acciones ayudan a organizaciones sociales que luchan por un mundo más justo y solidario. Algunos de los que fueron reconocidos con este premio en la edición del año pasado fueron la cantante Sandra Mijanovic, es conocida por ser una actividad colaboradora en diversas causas solidarias e institucionales de beneficencia. Es una palabra difícil, ¿eh? Benéficas. Ah, bien. Y el actor Miguel Ángel Rodríguez es conocido también porque siempre dio una mano en diversas causas sociales solidarias. Este es el autor que la gente conoce como Minguito. Claro, ¿sí? Sí. El que sale en Telefe. Sí. Bien, dale, ¿quién más? Mariana Lali Espósito y madrina de la Fundación Dono por Vos, una institución sin fines de lucro. Lucro. Provincia. Sin fines de lucro significa que no tiene ganas de ganar plata. ¿Sí? No tiene fines de lucro, no tiene fines, o sea, no es una asociación con fines comerciales. O sea, sería para hacer el bien. Exactamente. Y para ayudar a la gente. Sí. Exactamente. Y ayudan a los jóvenes y adultos que esperan un trasplante. Perfecto. ¿Quién más? Y también Sebastián Estevenes es padrino de CISFAM Argentina, una asociación formada por familia con hijos con dislexia y adultos dislexiados. disléxicos. Bien, que es una situación la dislexia, ¿no? Esa gente que no puede escribir exactamente y leer exactamente igual que se escribe. Sí. Hay como algunas confusiones. Importantísimo para poder tener en cuenta y para no retar a aquel que es disléxico, porque no es un error ortográfico, tiene un problema de lenguaje. Bien, ¿qué más? Nos queda un actor más, ¿no? Sí, y el actor Benjamín Vicuña fue distinguido por su trabajo como el embajador de UNICEF en Chile. Bien, chicos, a ver, ahí estaban contando todos los que participaron de estos premios que organiza la Fundación Silsa, ¿no? Y que es la misma fundación, sí, que, va, ONG, porque creo que es asociación, sí, civil, no es fundación, no tengo claro. Y que va a la escuela y con ustedes están trabajando toda esta problemática, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿aprendieron cosas con ellos? Sí. ¿Cuál fue la cosa que más, vos decís, esto está copado, me gustaría que en otras escuelas también lo enseñen? Que vayan como el CEO que fue de nosotros. Aunque no necesito que me mires, mirar el micrófono. Como Enrique. Esa fue una experiencia muy buena que fue Enrique. Nos dijo muchas cosas sobre su vida. ¿Qué fue lo que más te impactó a vos? ¿Por qué decís que estuvo bueno? Y porque nos dijo cómo podía cocinar y todo eso. Y lavaba su ropa, vivía solo. Y encima nos dijo que se tenía que golpear para saber que había una silla ahí. Y que también en la casa ya sabía cómo dejaba el bastón y ya estaba así, ¿no? O sea, ya sabía cómo estaba la casa organizada. Sí, o sea, sin ver podía hacer varias cosas. Y bueno, es un gran ejemplo para muchas personas. De hecho, ya en su territorio, en su casa, ya sabe dónde está todo. Entonces no necesita usar el bastón blanco, digamos. No, sí. Mirá, bueno, eso está bueno también conocerlo, porque a veces uno cree que son dependientes de otras personas y esta persona vive sola. Es absolutamente independiente, ¿no? Sí. Bien. Y también nos sorprendió que trabajaba. Ah, mirá. Sí. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que vivía de otros? Claro, sí, que pensaba. No sé, que yo. No, bueno, pero son esas cosas que a veces pasan, porque de hecho durante mucho tiempo la gente no podía trabajar. Hoy sí hay un montón de trabajos que se pueden hacer y cada vez somos más conscientes de que, bueno, alguien puede tener una discapacidad, pero al mismo tiempo tiene un montón de otras capacidades, entonces puede trabajar tranquilamente. Y puede ser autónomo, puede ser independiente, no puede valerse por sí mismo. Che, nos queda nada de tiempo. Ya viene la gente de Saltan al Sol, que es el próximo programa. Así que les pido que vayamos cerrando. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar? Una conclusión que iba a dar yo. Bueno, para finalizar el tema, quería decir que fue muy linda la experiencia de haber estudiado el tema de discapacitados, porque también aprendimos que todos somos iguales. Es muy importante comprender que todos somos iguales, porque uno de los derechos es no a la discriminación. Es algo que todos deberíamos saber. Bueno, además quisiera decir que hay muchos discapacitados que son muy inteligentes. Hasta algunos llegaron a ser grandes profesionales. Bueno, un ejemplo personal que quisiera dar es mi hermana, que tiene TGD, que significa Trastorno Generado del Desarrollo. Casi parecido al autismo. Uh-huh. Ya que está aprendiendo a leer, a escribir, sabe dibujar y maneja muy bien el celular, la computadora, la radio, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, vamos a recordar a la gente quiénes hicieron este bloque y ya nos despedimos con todos. Nombre y apellido. Daniel Sánchez. Lautaro Rocha. Fran Álvarez. Carla Duclos. Verónica Tapia. Bueno, yo me despido, soy Cristian Gauna, de parte del programa REC y los chicos de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Chicos, muchísimas gracias por venir. Yo les agradezco que hayan traído todo este material. Se nota que trabajaron muchísimo. Felicitaciones a las maestras que han trabajado con ustedes. Y los espero muy pronto con más programa para que me traigan ese radioteatro terminado y otras cosas. ¿Les parece? Bueno, sí. Y también trajimos un tema que, bueno, no le encontramos el nombre, pero... se debe a la discapacidad y que todos somos una también, iguales. Y todo eso. Bien, déjame contarte que lo que es el tema que vamos a escuchar ahora. Sí. Bueno, vamos chicos, nos despedimos con eso, ¿les parece? Dale. Fuerte abrazo, este aplauso es para ustedes. Buen programa, ¿eh? Chao. Gracias. Chao. Hasta la semana que viene. Bye. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad sin importar la edad es para la humanidad una